artefacto. Delle genti che passeranno. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Delle genti che passeranno. Mi diranno che bel fior. Literatura, danza, teatro, artes plásticas, arte. Desde la izquierda, con el Juanqui. Buenas noches, queridos amigos, bienvenidos a un programa más de Artefacto aquí en la Resistencia Radio. Y el día de hoy, pues, vamos a abrir celebrando también. El día de ayer se celebró, el 25 de noviembre se conmemoró el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, establecido por la ONU en 1981 para concientizar y prevenir la violencia física, sexual, psicológica y económica que se perpetúa contra las mujeres y niñas todos los días. Y bueno, pues la fecha coincide con el asesinato de las hermanas Mirabal, quienes realizaban activismo político en la República Dominicana. Así que vamos a abrir este programa con esta rola y regresamos al artefacto de este 26 de noviembre del 2021. El aire tiene olor a que alguien murió. Prende la vela, hijita, no llegues tarde, Estelita, que la noche te alcanza y no te vuelvo a ver, y no te vuelvo a ver. En llamas de 20 veces que la ves espantar y el alma no aguanta de ver pasar los rostros sin vida. No mires, mi niña, es por tu bien. Mira que es por tu bien. Deja mejor que te cuente del día en que era todo verde. Corrías y yo no buscaba, no hacía falta saber dónde. El aire tiene olor a que alguien murió. Cierra la puerta, hijito, no quiero escuchar el rito de los tiros que danzan y te hacen caer. Ay, que te hacen caer. Cruza los Pues ahí está este tema de Diana Gameros llamado En Juárez. Espero que les haya gustado, muy ad hoc para estos temas. Y pues cambiando rápidamente de, valga la redundancia, de tema, vamos a ir también a, bueno, les anunciamos, ¿no?, también por aquí que Disney Plus acaba de abrir este documental de varios capítulos sobre los Beatles llamado Get Back. Me imagino que va a estar bastante completo. El cineasta Peter Jackson seleccionó y editó el material sobre los Beatles a partir del documental Let It Be de Michael Lindsay Hogg. Y bueno, dicen que el resultado pues es una serie que dura... mírense, aquí dice 3 capítulos que podrán verse a partir del día de ayer. Ya están en el canal de Disney Plus. Seguramente encontrarán algunas joyas, algunas maravillas. Y bueno, pues hablando de los Beatles y hablando también de esta fecha, pues, ¿por qué nos aventamos un temita de los Beatles? Y regresamos también aquí al Artefacto. No se olviden antes de irnos a Rola, pues no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerden que en Facebook nos encuentran como Resistencia Radio, en Twitter nos encuentran como @ResisteMX y también en Instagram nos encuentran como @Resistencia_Radio. Pues igual síganos, si hay alguien que esté por ahí escuchando que quiera mandar alguna solicitud, recuerden que pues los oídos de aquí de la Resistencia Radio siempre estarán abiertos para pues todos los comentarios que ustedes tengan hacia la estación y también hacia todos los que pues emitimos o estamos detrás de todos los micrófonos, ¿no? Porque hay varios programas, pues igual, escríbanos y vámonos con esto de los Beatles y regresamos. Are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me. Jackaroo. Across the universe, float me under like a restless wind inside a letterbox. They tumble blindly as they make their way across the universe. Jackaroo David, oh, nothing's gonna change. Change my world. Pues dicen por ahí que esta rola fue de las rolas que se enviaron en algunas misiones al espacio para intentar comunicarse con seres que vivan en algún lugar alterno. Pues ahí está Across the Universe de los Beatles. Vamos con la siguiente parte del programa. Y bueno, también el día de ayer se celebró también el primer año del aniversario de la muerte de Diego Armando Maradona, considerado por algunos el más grande futbolista de toda la historia, por otros no, por otros dicen que es el segundo más grande de la historia. Lo que sí es indudable es que, bueno, pues fue uno de los jugadores que han marcado la historia del fútbol por N características, desde su parado, su manera de jugar, su carácter dentro y fuera de la cancha, y pues por todos los problemas que se vio envuelto por las drogas y por las mujeres. Y bueno, pues el día de ayer también se celebró un año del fallecimiento de este jugador, bueno, exjugador llamado Diego Armando Maradona. Y bueno, en Argentina y en todo el mundo pues lo recordaron con mucha emoción, y bueno, pues hicieron varios homenajes. Creo que hasta en canchas de fútbol de algunas partes del mundo guardaron hasta un minuto de silencio, me parece. Y bueno, pues vamos a escuchar esta rolita que bueno, viene a cambiar un poquito el ritmo que traemos, pero bueno, ya saben que el artefacto es un poco así. Podemos empezar algo muy tranquilo y de repente, ¿por qué no ponemos algo prendidón? Y ahí nos vamos tendidos. Entonces, bueno, antes de empezar o antes de pasar a la media hora del solo en viernes aquí en el artefacto, pues vamos a ir con esto de Maradona, que pues hace unos añitos sonaba bastante fuerte. Estuvo sonando ahí en algunos bares, en algunos antrillos, y seguramente lo van a reconocer. Pues entonces disfrútenla, tararénla y regresamos. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería. Si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría. Si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Mil cohetes, mil amigos, lo que venga mil por cien. Si yo fuera Maradona, saldría Mondiovisión pa' gritarles a la FIFA que ellos son el gran ladrón. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola. Tómbola, tómbola, tómbola. Si yo fuera Maradona, viviría como él, porque el mundo es una bola. Que se viva flor de piel. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier porquería. Si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría. Si la vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. La

porque él no habría de hacerlo. La fama le presentó una blanca mujer de misterioso sabor y prohibido placer en su ardiente deseo de usarla otra vez, involucrando su vida. Y es un partido que un día el Diego está por ganar. ¿A poco que debutó? Ahí están estas dos rolitas para Diego Armando Maradona. Una llamada a la vida es una tómbola de Manu Chao y la otra de Rodrigo, esta llamada a la mano de Dios. También les decía, hace un momento les decía que sonó mucho, hace como unos 5 o 6 años me parece, sonaba en varios bares. Sí lo recuerdo bastante. Y bueno, pues continuando con el programa y con lo que tenemos previsto para el día de hoy, también este 24 de noviembre pasado también se celebró 30 años, se celebraron 30 años de la muerte del gran, uno de los mejores cantantes de rock, 30 años de la muerte de Freddie Mercury. Falleció el 24 de noviembre de 1991 cuando murió el cantante de Queen. Bueno, pues falleció a los 45 años a causa de una bronconeumonía agravada por el VIH que padecía. Y bueno, pues vamos a escuchar qué les parece, igual un par de temitas de Queen y regresamos. Vamos a la mitad de este programita que pinta para estar rico, echando cervecita o cafecito, a punto de empezar a ver las noticias o los partidos, que ya ven que ayer estuvieron buenos. Perdón. Estos partidos que estuvieron en la semana también estuvieron bastante buenos. El del América contra los Pumas, que empataron a cero, bastante aburridos. Pero el del Santos contra el Tigres estuvo bastante bueno, la verdad es que sí. Y sorprendentemente el Puebla le ganó 2-1 a León. Entonces, pues van a estar interesantes las finales este fin de semana, así que no se las pierdan. Pero bueno, vámonos con estas rolas de Queen y vamos a ver quién queda campeón en este torneo. Entonces, pues vamos con esto llamado We Are The Champions y regresamos. I've paid my dues time after time. Done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes I've made a few. I've had my shouts and kicks in my face, but I've come through. I need to go home. We are the champions.

mamma mia, mamma mia. Mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me, for me. Pues ahí está, celebramos los 30 años del fallecimiento de Freddie Mercury aquí en el Artefacto con este par de rolitas de, pues de Queen. Y bueno, pues la siguiente parte del programa, bueno, pues son noticias interesantes. No sé cuál dar primero. No, primero sí, claro, está mejor para irnos más tranquilillos. El 22 de noviembre de 1985 también falleció María Sabina, esta famosa curandera mexicana, y bueno, pues que es originaria de ahí de Huautla, Oaxaca, y que recibió a varios artistas y personajes de la farándula ahí en los 70s y los 80s aquí en nuestro México. Y bueno, pues famosa porque es pues la reina de los hongos. Entonces, pues vamos a escuchar una rolita, ¿qué les parece? Que dedican a María Sabina. Y regresamos porque ya nos queda poquito tiempo para cerrar este programita. Bueno, nos queda todavía una horita, pero bueno, recuerden que la última media hora es media hora de pura salsa, remix de salsa, para no perder la costumbre del solo en viernes, porque no sé si algunos sigan esperando el solo en viernes. No sé si ha habido, la verdad es que no he tenido la oportunidad de escucharlos, pero bueno. Y si no, tendrán aquí la oportunidad de escuchar un remix de media hora de pura salsuca, la salsuca del Artefacto. Entonces vamos a poner igual la última media hora, como les digo, puras rolas de salsa. Pero antes de esta media hora, pues vamos a escuchar esta rolita que suena muy bien, de María Sabina. Bueno, para María Sabina, no es de ella, sino se la dedican a ella. Y regresamos a este Artefacto. No se vayan. Miles de personas de todas las razas la fueron a ver alguna vez. Todos los periódicos de todo el planeta la fueron a ver y a entrevistar. Ella mil cosas les platicó, secretos les enseñó, los ojos se los abrió. supremo quiso que se fuera a viajar con él, juntos los dos. Y fue tan fuerte el viaje que los dos tuvieron que allá se quedó, ya nunca regresó. Ella el camino nos enseñó, la ruta nos la trazó, los ojos nos los abrió. María Sabina es un símbolo de la sabiduría y el amor. Ella es un símbolo. María Sabina es un símbolo de la sabiduría y el amor. Ella es un símbolo de amor. Pues ahí está rola del Tri para María Sabina, bastante, bastante prendidona. No soy muy, muy fan del Tri, la verdad, pero pues hay que reconocer que esa rola es bastante buena. Y bueno, pues también hace unos días, pues en las redes sociales, perdón, se desataron unos memes bastante buenos sobre pues el Día Internacional del Músico, que fue el 22 de noviembre, y bueno, pues para festejar a todos aquellos que de alguna u otra forma pues se relacionan con la música, ¿no? La fecha conmemora la muerte de Santa Cecilia, personaje del medio que es legendario. Y bueno, pues algunas fuentes mencionan que se debe a que algunos cuadros de los pintores, de pintores del siglo XV, a ver, déjame leer bien esta notita porque estaba tratando de encontrar como cuál es el motivo por el que se celebra el Día del Músico. Y dice, ah, ok, dice: esta celebración se inicia el 22 de noviembre con un festejo realizado en la localidad francesa de Évreux, en Normandía, con un torneo de compositores desde 1695, se comenzó a celebrar en Edimburgo, Escocia, con cierta regularidad, y a partir de ahí se conmemora el Día del Músico. Posteriormente también lo hicieron Alemania, España y Francia, y bueno, en América Latina es tradición de realizar una fiesta que se empezó en Río de Janeiro en 1919 y 1920 y se extendió por el resto de América Latina. Entonces, bueno, pues ahí está. La verdad es que pues varios amigos que tengo, pues sí, son músicos y estuvieron ahí poniendo sus memes bastante buenos sobre... ¡Ay, hoy es Día del Músico! ¿Ves? A nadie le importa. Bastantes buenos algunos memes por ahí. Y bueno, pues vamos a conmemorar este día poniendo... No sé, es que hay músicos muy buenos que no me gustaría dejar fuera de pues de este día, pero bueno, pues está pues Janis Joplin, Juan Gabriel, ¿no? O sea, hay un montón de cantautores y que son muy buenos, ¿no? Mexicanos, extranjeros, Mick Jagger, ¿quién más podría estar? Thom Yorke. Hay bastantes como para echar para arriba, pero solamente tengo que elegir poquitos porque, bueno, pues no tenemos ya mucho tiempo. Entonces, ¿qué les parece si nos vamos con unas tres rolitas? Nos vamos con algo de menos a más. ¿Qué les parece si empezamos con algo más suavezón, como algo de Janis Joplin, un soul, por ejemplo, también podría ser? Y después vamos, rematamos con algo prendidón estos 15, últimos 15 minutos, y después nos vamos con la última media hora de salsa aquí en el Artefacto. Pero bueno, para cerrar estos últimos 15 minutos de la hora de Artefacto tradicional, digámoslo de cierta forma, vámonos con estas tres rolitas celebrando el Día del Músico. Me imagino que serán de los músicos más representativos o de los que más le gusta la banda aquí en Artefacto. Entonces, yo voy a elegir la primera rola y uno de mis músicos favoritos pues es Bob Marley. Entonces, la primera será de este gran cantante, gran cantautor, Bob Marley. Así que regresamos, no se vaya, yo soy el Juanqui y estaré con ustedes todavía hasta las 9:30 de la... digo, hasta las 10:30 de la noche, perdón. Entonces, pues no se vaya, seguiremos aquí en la Resistencia Radio. Oídos libres. Thank you. necesario resistir. Resistencia Radio. Pues ahí están estos tres musicazos. Bueno, en realidad son varios, porque Bob Marley, Thom Yorke y su banda, que son unos musicazos también. Y cerramos con estos grandes, grandes. Ya, bueno, ¿para qué les digo? Estos ya son una leyenda. Ustedes saben quiénes son: Pink Floyd, llamado Money, True Love de Radiohead, y de Bob Marley, Could You Be Love. Entonces, pues, ¿qué les puedo decir de las mejores rolitas que han sonado en el artefacto después de mucho tiempo? Y bueno, pues como ya cerramos esta etapa y le dimos un bloque bastante amplio al Día del Músico, porque pues la verdad es que también, ¿qué no haríamos sin, qué haríamos sin la música más bien, ¿no? Dicen por ahí que cuando se acaban las palabras es cuando empieza la música. Y me parece que es una aseveración bastante, casi, diría que casi sublime, perfecta, porque pues sí, efectivamente, hay cosas que no se pueden decir con las palabras, y entonces ahí, en ese momento, entra de manera casi, casi perfecta, por eso les decía, casi sublime, la música, ¿no? Con la música puedes decir y generar muchísimas emociones en la gente. Entonces, bueno, pues felicidades a todos los músicos. Y bueno, pues hablando de musicazos también y de grandes músicos de la historia, pues los Latin Grammys latinos hace unos días también pues dedicaron este año a Rubén Blades, a Rubén, nada más y nada menos que a Rubén Blades, ¿no? Y dijo ahí por unas palabras bastante interesantes, unas de ellas fue que dice, cito textual, dice: el éxito sabe a dolor, sudor y esperanza, muchas veces sabe a mierda, la fama es un lugar que se visita, no es un domicilio, quien no lo entienda sufrirá y perderá su vida. El discurso de Rubén Blades en los Latin Grammys que se dedicó, este año se lo dedicaron a él. Y pues, ¿qué les parece si empezamos o abrimos esta media hora de salsuca? Salsuca artefactiana. Ya estoy diciendo cosas barrabasadas, diría por ahí mi esposa. Ya estoy diciendo barrabasadas. Vamos a abrir el siguiente bloque, la siguiente media hora de salsuca, con una rolita de Rubén Blades. Y pues abriremos nada más y nada menos que con el clásico de clásicos de Rubén Blades llamado Pedro Navaja. Y luego nos seguimos con Juanito Alimaña. Y no sé, vamos a pensar con cuál cerramos el bloque de tres rolitas para hacer un pequeño breve intermedio para que puedan ir a tomar agua y se avienten los últimos 15 minutos de canciones. Yo ya no hablo más porque ya me estoy pasando del tiempo. Entonces, pues vamos con esto llamado Pedro Navaja del buen Rubén Blades, que quien no lo ha visto, perdónenme, pero es que quien no lo ha visto en vivo se ha perdido de un espectáculo muy, muy, muy bueno. Ya, los dejo. Esto es Rubén Blades y Pedro Navaja. Yo soy el Juanqui y regresamos aquí a La Resistencia Radio. Como dice mi amigo el Chaco, oídos brutalmente libres. Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar, con el tumbao que tienen los guapos al caminar, las manos siempre en los bolsillos de su gabán, pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal. Usa un sombrero de ala ancha de medio lado y zapatillas por si hay problemas salir volado, lentes oscuros pa' que no sepan que está mirando, y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando. Como a tres cuadras de aquella esquina una mujer va recorriendo la acera entera por quinta vez, y en un zaguán y se da un trago para olvidar que el día está flojo y no hay clientes para trabajar. Un carro pasa muy despacito por la avenida, no tiene marcas pero todos saben que es policía. Pedro Navaja, las manos siempre dentro del gabán, mira y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar. Mientras camina pasa la vista de esquina a esquina, no se ve un alma, está desierta toda la avenida. Cuando de pronto esa mujer sale del zagua y Pedro Navaja aprieta un puño dentro del gabán.

manos libres. Pues ahí están estos tres temas: Rubén Blades, Héctor Lavoe y me parece, si no me equivoco, creo que es Eddie Santiago. No, sí es Eddie Santiago, ya lo acabo de revisar, sí es Eddie Santiago. Y bueno, pues vamos con las últimas tres rolitas para ponernos a despedirnos de este Solo en Viernes en Artefacto. he estado pensando que voy a modificar, el siguiente viernes voy a poner, pues igual, ¿qué les parece si ponemos ahora unas rolitas más electrónicas? Dejamos un poquito la salsuca. Si nos vamos con unas rolas electrónicas, o un merengazo, o bachateras. Igual estaría padre que nos escribieran y nos dijeran cómo les gustaría escuchar el Solo en Viernes aquí en Artefacto, para que igual le demos un girito y pues no nada más sea pura salsuca. Estaría chido también que pudiéramos escuchar otros géneros, ¿no? Igual le podríamos cerrar con puras baladitas o con puras, de rompe y rasga, como dicen. Entonces, bueno, pues vamos a escuchar estas últimas tres, ¿no? Ya no nos va a dar tiempo para las últimas tres. Yo creo que como con unas, pues con una. La verdad es que sí me prolongué bastante. No, pues vamos a escuchar esta última y regresamos. Vamos a poner esta salsuca, esta es una buena salsa. Y regresamos aquí a la Resistencia Radio ya para venir a cerrar. Perdónenme, ya pensé que me iba a dar tiempo para poder cerrar con más, pero yo ya no me dio tiempo. Pero prometo que la próxima semana les pongo más rolitas para el viernes. Vámonos con esta salsuca y regresamos. Ya no veo rosas. ahí está, Dime qué pasó de los Latin Brothers. Y bueno, pues espero de verdad que hayan disfrutado este programa más mesurado. No, pues sí, espero que de verdad, neta, ya fuera de cotorreo, que sí lo hayan disfrutado. Espero que les hayan gustado las rolitas. Pasamos como por diferentes géneros, pero bueno, al fin de cuentas siempre trato de que sea un poquito versátil, ¿no? No necesariamente un solo ritmo, un solo género, y que puedan escuchar pues rolas que les gusten, rock, un rockcito, balada, salsa, y bueno, pues siempre procurando que sea lo más versátil posible, les digo. Y bueno, pues de verdad, espero que les haya gustado el programa del día de hoy. Ya saben, pueden visitarnos en nuestra página www.resistenciaradio.com para cualquier pues sugerencia. Y también para que revisen toda la cartelera que tenemos. Tenemos un montón de programas bastante interesantes. Igual, creo que el día de mañana, creo que a las 12 empieza la repetición del Artefacto, los sábados a las 12. Entonces, igual, por si quieren checar, ahí tenemos todos los programas en la página. Entonces, bueno, pues chequen los programas, ahí están grabados todos los invitados que hemos tenido. La verdad es que últimamente se nos ha complicado por cuestiones ya de tiempo, y ustedes me entenderán, los que son papás por allá, pues que la paternidad me ha robado para empezar el corazón, pero también me ha robado muchísimo tiempo y energía, y ya ha sido más complicado con todos mis quehaceres diarios. Pues ya no me da tiempo. Tengo así hasta el tope de planchar y de lavar trastes. Entonces ha sido complicado, pero bueno. Nos vamos con esta rolita. Yo soy el Juanqui y compartí con ustedes esta hora y media. Y bueno, pues nos escuchamos el próximo viernes, ya saben, misma hora, mismo canal. Como dirían en el 5, nos escuchamos a las 9 de la noche aquí en la Resistencia Radio, oídos libres. Y vámonos con esta salsuca para cerrar, ¿qué les parece? Pues ahí está, vámonos con esta y nos escuchamos dentro de 8 días. Bye. Resulta más mala que la enfermedad.